radiográfica. Inicio de espacio publicitario. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venita lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 43427588. Un lugar con buena gente. Venita lo de Néstor. ¿Te corre en el eje? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19. En la gráfica. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Recién la flauta traversa de Diego Suárez, también a Matilde Vitulio, a Emiliano Noce, y estamos en comunicación con el querido Nicolás Cianis. Escuchamos también a Francisco Noce, guitarrista de Salmuera, que Claudio Orellano también nos va a ayudar a presentar. Claudio. Gracias, Laucha, muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida al querido amigo Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás Cianis? ¿Cómo andás? Un gusto grande. Bienvenido a La Gráfica, bienvenido a Desde el Barrio, con esta propuesta musical, ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Bueno, muchas gracias por invitarme a charlar un ratito con ustedes. No, por favor, me acompañan también Lautaro, Fernández Elem y Leila Vitar. Bueno, contame un poquito, ustedes mañana van a hacer una presentación a través de YouTube, a través del streaming, ¿no? Por YouTube e Instagram. De este video llamado El Clasiquito, de lo que estamos escuchando hace un ratito, y me interesa un poquito cómo es la historia del Clasiquito, que forma parte del repertorio de Salmuera, que es un grupo, una singular agrupación, como viene, se autocalifican ellos, de música popular y ciudadana. ¿Por qué enfocaron particularmente este tema en las figuras, digo, de Gilberto Gismonti, gran guitarrista y pianista, Oscar Alemán, que ya sabemos todas las veleidades y todo el talento que tenía Oscar, además fue director de la orquesta de Josephine Baker cuando vivió en París, y del negro Horacio Salgán. Contame un poco por qué focalizaron hacia esas figuras y le realizan el homenaje. Y en realidad son todos músicos que admiramos mucho, ¿no? Y es toda música que hemos escuchado durante toda nuestra vida, y de alguna manera, bueno, claro, queríamos ponerla en evidencia en algún tema y brindar cierto homenaje, ¿no? Quizás al principio no fue tan consciente, pero después, una vez que salió, creíamos que en realidad, bueno, algo de eso estaba ahí, ¿no? Porque si bien el tema es una mezcla de una, como una especie de milonga con samba brasilera, ¿no? Entonces tiene varios elementos que parecían, que estábamos influenciados por ellos. Totalmente. Y digo, en el caso de Horacio Salgán, si vos te fijás un poco en el repertorio tanguero de Salgán, él rescata mucho, mucho de la raíz afro-brasileña, digo, del lloro y del foro, ¿no? Sí, tiene varias obras relacionadas, tiene un lloro, todo, ¿no? Sí, Salgán, claro, está, exacto, bastante influenciado. Bueno, los grandes músicos han escuchado música de todos, ¿no? Claro. Eso los hace, claro, grandes, sí, también. Sí, totalmente. Y en el caso de Oscar Alemán, la particularidad de tocar la guitarra a sus espaldas, ¿no? ¿Vos recordás esa, sí, imagen de Oscar Alemán? Tenía la gran facilidad o la elasticidad de poner su guitarra a sus espaldas y tocar la guitarra. Era un fenómeno, Oscar Alemán. Un fenómeno que tuvo una vida muy trágica, pero que lo bendijo Josephine Baker en algún momento, y quien se lo quiso llevar a Estados Unidos, que ahí se equivocó, quizás Oscar no miró el contexto mundial, era Duke Ellington, que estaba fascinado con Oscar Alemán, y Josephine Baker, que era norteamericana, pero que hacía mucho tiempo que vivía en Francia, no se lo permitió, no se lo concedió. Después, bueno, uh-huh, Oscar Alemán, con la llegada del nazismo a París, tuvo que escaparse a España, y por supuesto, por ende, de manera transitiva, se tuvo que trasladar nuevamente a la Argentina, ¿no? Y murió en la más absoluta de las pobrezas, Oscar Alemán, y olvidado también, ¿no? Sí, eso es una gran pena, porque la verdad que es un músico excepcional, ¿no? Y a veces lo dejó medio en el olvido, si bien los músicos lo recordamos, claro, no tuvo la trascendencia que tendría que haber tenido por ser el músico que fue, ¿no? Claro. ¿Cómo es grabar en pandemia? Contame, Nicolás, ¿cómo es grabar en pandemia? Bueno, te estoy escuchando, estoy perdiendo tu audio. Sí, yo te escucho bajito también. ¿Ahí me escuchás mejor? A ver si podemos mejorar, querido Marcos. Sí, ambos, al aire ambos los escuchamos perfectamente, así que en eso quédense tranquilos. Bien. Por ahí entre ustedes van a tener algún problema. Nicolás, retomo la consulta, Claudio. Nicolás, te pregunto cómo es esto, que además lo señalan ustedes en la gacetilla, no es un Zoom de pantalla partida de 4 y listo, es algo más complejo. ¿Cómo fue este proceso? Sí, en realidad, viste, como sacamos el disco ahora el 1 de mayo, y bueno, toda esta imposibilidad de poder tocar en vivo, de alguna manera queríamos poder estar presente, ¿no? Y poder defender el disco tocando de alguna forma, que es lo que más nos gusta hacer y es la mejor manera, ¿no?, de poder defenderlo. Entonces elegimos este tema, el clasiquito, que mañana van a poder verlo por YouTube o Instagram a las 8 de la noche. Y bueno, lo grabamos con diferentes cámaras, cada uno de su casa, ¿no? Porque esta posibilidad que da el streaming, bueno, a nosotros no nos beneficia en algún punto, porque no somos solistas, ¿no? Entonces necesitamos, sí, estar todos en el mismo espacio, y eso ahora es imposible. Entonces, bueno, cada uno desde su casa fue grabando varias tomas, tanto de audio como de video, y bueno, después se juntó todo y se compaginó. Ajá. ¿Y cuánto llevó ese tiempo de grabar todo? Me imagino que habrán grabado varias tomas. ¿Cuánto llevó todo ese tiempo? Mira, ahí más o menos en 15 días lo pudimos resolver. En 15 días lo resolvieron, con el streaming, sí, con el Zoom, con todo, con lo que tuvieron a mano. Sí, con las herramientas que teníamos a mano, ¿no? Con lo que podíamos, básicamente. Pero creemos que quedó muy bien, que por lo menos es un lindo video para mirar y disfrutar. Obviamente tiene ciertas características de la cuarentena, ¿no? Que hace que, bueno, con las limitaciones que da eso, pero está muy bien, estamos muy contentos. ¿Y cómo habían programado ustedes, Nicolás, el año antes de la cuarentena? ¿Tenían previsto no solamente sacar el disco, digo, tenían previsto ya giras por todo el país, recorrer el país? ¿Cómo vino la historia hasta que la cuarentena nos truncó a todos, nos tronchó a todos? Y sí, teníamos ya, íbamos a presentar el disco, íbamos a hacer gira, teníamos fecha ya programada y tuvimos que, bueno, se canceló todo, ¿no? Y dudamos bastante a la hora de decidir si lo sacábamos o no, pero bueno, al final decidimos hacerlo y bueno, estamos contentos, está teniendo muy lindas repercusiones. Lástima que no podemos tocar, ¿no? Que eso es lo que más nos gustaría, claro. Pero igualmente estamos muy contentos. Bien. ¿Alguna inquietud, Laucha, Leila? Sí, Nicolás, contanos un poco de Salmuera, más allá de este disco puntual, el clasiquito. ¿Cómo, hace cuánto que están trabajando y cómo empezó esta iniciativa? Y Salmuera arranca más o menos en el 2015, uh-huh, con Francisco Noche, que es el guitarrista. Somos los dos los compositores, sí, del grupo. Nos conocimos estudiando en la universidad, composición musical. Y bueno, y ahí nos hicimos amigos y teníamos la necesidad de encontrar un espacio de creación y bueno, nos empezamos a juntar. Si bien antes ya tocábamos a veces tango y nos juntábamos a tocar tango, bueno, teníamos la necesidad de componer nuestra propia música. Bueno, y en el 2015 arrancamos. Después se sumó Emilio Noche en la percusión y más o menos ese formato trío fue el que definió el grupo durante varios años, que es la base del grupo, ¿no? Como el núcleo, y a partir de ahí se sumó Diego Suárez en la flauta y en la tilde Ventura en el bandoneón, y bueno, hicimos todo el recorrido del 2015 hasta acá. Claro. Recién el año pasado, bueno, grabamos nuestro primer disco, y tocábamos todo el tiempo, nunca nos habíamos, sí, puesto a grabar, teníamos las ganas de que los temas suenen bien antes de poder grabarlo, entonces queríamos ablandarlo mucho, y bueno, nos dejamos estar un poquito, pero por suerte salió. Uh-huh. Nicolás, buen día, acá te saluda Leila. Ustedes vienen laburando, fusionando diferentes géneros musicales, ¿no? ¿Esto fue algo que se fue dando o se lo propusieron desde un principio como banda? No, la verdad que es inconsciente. Obviamente que a la hora de lo que lo estamos haciendo hay una conciencia de los materiales que trabajamos, pero que nos forzamos a que, bueno, ahora vamos a mezclar el jazz con una samba, ¿no? Sino que toda la música que venimos escuchando, que hemos estudiado, que hemos tocado, de alguna manera está impregnada en la música que hacemos. Tratamos de que suene lo más natural posible y que el mensaje sea lo más directo posible, más allá de la complejidad que pueda tener la música, ¿no? Que estamos haciendo, si está escrita o no. Uh-huh. Creo que hay una gran tendencia, digo, perdona, Laucha, ¿querías decir algo? Dale. No, dale vos, Claudio. No, decía, veo que hay con una gran fruición de ustedes, me da la impresión que ustedes han estudiado medio antropológicamente el tema de la negritud, ¿no? Ustedes están muy apegados a la negritud, digo, por este homenaje mulato, por así llamarlo, a estas tres figuras tan notables como el negro Horacio Salgán, Oscar Alemán y Gismonti, ¿no? ¿Cuánto saben de la negritud en la Argentina, particularmente? Por la negritud en la Argentina, yo diría que es desde siempre, de 1600 para acá, hubo mucho. La población argentina, particularmente la provincia de Santiago del Estero, llegó a tener un 80% de negros, ¿no? ¿Ustedes han estudiado antropológicamente el tema de la negritud y el vínculo con la música? Y la verdad que toda la parte de la negritud y todos los ritmos que derivan de ahí nos interesan mucho, ¿no? No solo la música folclórica, sino la música ciudadana, ¿no? Todo el tango, la milonga, toda la música rioplatense, ¿no? Es una música que disfrutamos mucho, que nos gusta mucho y que, bueno, que tratamos de meternos, ¿no? Y aprender. La verdad que sí, que es una música que disfrutamos y nos sentimos, claro, muy influenciados. Claro. A propósito, digo porque es muy interesante, yo no sé si alguna vez leíste el libro de Diana Picotti, que te lo recomiendo, ahí te va a interesar mucho toda la historia de la negritud y cómo llegaron los negros a la Argentina, porque muchas veces uno se pregunta, ¿por qué no hay negros en Argentina y por qué sí los hay en Uruguay? No, hubo una gran negritud en la Argentina, ¿no? Leyó un poco de historia, sabemos cómo terminaron los negros, ¿no? Sí, pero, lamentablemente. Ha incidido mucho. Dale. No, sí, eso sí, que lamentablemente, bueno, hemos acabado con todos, ¿no? Por eso Uruguay tiene tanta negritud todavía. Nosotros no. Sí, sí, todavía queda algún vestigio de negritud en el Uruguay. ¿Les parece bien, chicos, si escuchamos algo de Salmuera? ¿Te parece bien, Nicolás? Vamos a escuchar Lamento Negro. Vamos a deleitarnos un poquito con Lamento Negro, que es parte de este disco y es parte también del video El Clasiquito, que recordamos lo van a presentar mañana a las 20, ¿verdad? Por streaming. Y además están en todas las plataformas musicales, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, estamos en Spotify, en todas las plataformas, y bien como decís, mañana a las 20 van a poder ver el video por YouTube y por Instagram. Después ya queda colgado en las redes, la van a poder ver cuando quieran, obviamente. Bien, arriba, escuchamos un poquito de Salmuera, ¿te parece? Dale. Bárbaro.